in her clique, then we have the funky second chapter in her clique. PA is in the house and yes, you know they're in her clique, and all the project homies are down with the clique. Well, now we have the double extra large in her clique, plus we got the DA to the smart in her clique. Then we have the downtown posse in her clique. Peace to the hood, cause you're down with the clique. So if you're down with the clique, let me hear you say, if you're down with the clique, let me hear you say, if you're down with the clique, let me hear you say, down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down with it. Down with the click, let me hear you say, I'm down. Ahí teníamos a Lilla con su Down With The Clip, de mazo guapo para empezar, ¿eh? Estaréis bailando. Mira que os veo, ¿eh? Que os veo. Voy a dar saluditos. Saluditos a ese Paco, que hoy le toca en la línea 15. Saludo a toda la gente que está escuchando en ese autobús. Y veo que a Paco también, porque está moviendo hasta el autobús, de menearse tanto con este pedazo de temazo, Down With The Clip. A mis compis, hombre, por favor, a mis trillis, a mis compis, a mi Agu, a mi Noni. Bueno, Noni no, que no me está escuchando. El capullito. Que va también para Noni, que lo quiero mucho. A José, a Joselín, claro que sí, todo el mundo ahí bailando. Y ahora vamos con otra cosita. Vamos con un grupo de chicas que lo petaron con esta canción. Si digo Le Toya Lackett y La Toya Robinson, La Tavia Robinson, a lo mejor no os suena, pero si digo Kelly Rowland, ahí sí ya vais cogiendo el hilo y dice, uy, pues esta me suena. Bueno, y ya si digo Beyoncé Knowles, ahí sí sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando, pues sí, de Destiny's Child. Esta era la primera formación del grupo y con este tema lo petaron. No, no, no, segunda parte, porque hicieron la primera más lentilla, pero no tuvieron éxito. Pero hicieron la segunda colaborando con ella, Wyclef Jean, que suena así de guapo. No, no, no, seguimos meneando el esqueleto con Destiny Child, Wyclef Jean. No, no, no. This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Esto sí que es un This is the remix. Radios play this remix. This is the remix. The club from this remix. This is the remix. Refuge in the remix. This is the remix. This is the remix. The streets from the remix. This is the remix. Every project. Keep on fighting what you say was on your mind. Cause each every time you need me, you give me signs. But when I ask you what's the deal, you hold on inside. If you wanna be with me, you gotta keep it real. Tell me what's going on, tell me how you feel. Boy, I know you want me just as much as I want you. So come and get my love, all here for you. Say no, no, no, no, no. When it's right, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You say no, no, no, no, no. When it's right, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gonna lose my love. I ain't got no time to play. Better hurry up. Cause every time I come around and cruise around your way, I see you on the corner, but you don't know what to say. When I walk up to you, baby, you seem so shy. Never had a girl like I can see right through you, and you know you wanna be mine. So get your act together, cause you run out of time. No, no, no, no, no, no. Pretend as if you party. You're guaranteed to be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song and the dance. They go wild like Texans. They moving like No Limit soldiers. It went from a dream to the Young Supreme singing, girl. Why you front when you know you really want it? No, no, no, no, no. When it's really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You say no, no, no, no, no. When it's really yeah, yeah, yeah, yeah. Why you front when you know you really want it? No, no, no, no, no. When it's really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You say no, no, no, no, no. When it's really yeah, yeah, yeah. Bueno, y tenemos que decir más saludito a ese Miguelón, que yo sé que me estáis escuchando, un incondicional, Arcanío, mi hermano Arcanío DJ, que espero que pronto hagamos otro programita juntos. Te espero, mamón. No me ponga ya más excusas, ¿eh? Yo puchi. Me dicen saludito a México, que me están escuchando de la parte de México. ¡Viva México, cabrones! Pues claro que sí. Bueno, México y supongo que mis negros de Estados Unidos, sobre todo de la parte de Compton, de la West Coast. Aquelo que también, que ahí está bailando, que yo sé que está bailando, ese aquelito bueno, a ese Agu, que ya lo he dicho antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, seguimos con más cositas. Otra diva, que lo mismo te canta salsa, lo mismo canta pop, R&B, y estoy hablando de Jennifer López o J-Lo. Aquí colabora con El Cool J. Por cierto, ¿sabéis lo que significa las siglas El Cool J? Pues yo lo digo, El Cool J significa Ladies Love Cool James, o sea, a las damas aman al genial James. Un poquito creído se lo tiene el Shabba. Bueno, también... también es que es verdad, el tío está cuadrado, está hermosete y fue uno de los primeros sex symbol rapero de que hubo, El Cool J. Pues vamos a escuchar un temita de El Cool J y J-Lo, y este tema se llama All I Have. Repping the girls on the block, and I'm good. I got this thing on.

Señores, tenemos que seguir bailando. Temazo guapo. Let's get started. Guapo, guapo. Bronston, Mike Needy. Escúchenlo. Wishing, dreaming of the things that we'd be doing, only if you'd give me a chance. Yeah, yeah, yeah. Pues ahí teníamos un pedazo de tema, Brownstone con Mike Needy, Let's Get Started, guapísimo. Bueno, tengo una sorpresita, me han enviado un mensaje de voz, ahora lo pondré, está escuchando la radio y me pone esto. Pero antes de ponerlo, que os digo, tenemos un correo electrónico, ondaterral@gmail.com. Ahí podéis mandarnos vuestras cositas. También un chat en directo en www.ondaterral.com. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter, todo con Onda Terral, para poner lo que queráis. Si queréis canción o lo que sea, ya sabéis. Y ahora sí, escúchenlo. Mujer, ¿qué pasa? Soy tu hermanito, el Caneo DJ, que tenemos pendiente otro programita que podría haber sido hoy mismo. Pero como estoy liado, nada más que hago ponerte excusa. Nada, que se me antoja mandar un saludito para toda la peña de Onda Terral y para toda la gente que te está escuchando desde México, vamos, de todos los lados. Y si tiene por ahí María Carey con Canron, ya, si te lo marca y me lo pone, te como la boca. Pero esto que queda entre tú y yo, ¿eh? Bueno, un saludito. Venga, seguí dándole caña con el musiquero del guapo. Hasta luego. María Carey, Cameron, oh boy, pa para ti, hermano. Escúchenlo. To Capri, see my mommy Mariah. Chanel glasses, high me in fire. Mommy's a rider. She want the, so I give her the. Now she's screaming out. She want the 100 carat, the Harlem world. My I'm a savage, better guard your girl. So call me and we'll start the cake up. Mark Jacob, you're a heartbreaker. Good. I'm a mobster and pimp. 8 keys, 2 hammers, lobster and shrimp. Check my resume. Look at my limp, mommy, we could be a couple still. Sing my hook, help me sell a couple mil. Now sing. What? Who? You. Uh-huh. I wanna feel your touch. Why wouldn't you? So come and get show my me love. Where it's at. Now sing. I'm waiting for you, just waiting on you, wanna see you. Pues ahí teníamos a mi hermanito el Canio, como te quiero, Pisa. Sin pensarlo me ha mandado un temita, ¿eh? Eso significa que sí estaba escuchando. Y es verdad que tenemos que hacer unos cuantos programitas, no solamente el que tú y yo estábamos hablando hace una semanita, sino un versus también. No digo nada, pero tú sabes, un versus. Rap versus, tú sabes. Pues ahí teníamos a María Carey y era una super diva, una voz increíble, aparte de guapa, talentosa como todas las que estoy poniendo aquí. Y era Boy, I Need You con Camro, muy guapo. Y ahora pasamos de María Carey, pasamos a Deborah Cox, otra artistaza que junto con Kuru, de la parte de la West Coast, mis preferidos, yo soy de la parte oeste ahí, claro que sí, hacen este Jazz a Dance, guapísimo, aquí en Onda Terral. ¿Dónde si no lo tenéis que escuchar? Pues aquí, Onda Terral. Venga, a mover el esqueleto, que no os veo, que no os veo. Que no pare, que esto no pare. Yeah. Deborah Kos y Kuro con su Yes Dance, otro temita muy guapo. Saludito a mi taxista P preferido, no P, pre. A ese Francesco, tened cuidado con la carretera, chicos. Aparte de Francesco, a Rapon. A mi colega Paco que está en el autobús, tened cuidado, mucho cuidado. Podía escuchar la música, pero tened cuidado, atento a la carretera, Y seguimos con más cositas, seguimos con otro grupo, esto es En Vogue, grupo de chicas y su tema Wherever. ¿Y dónde va a sonar si no que en Onda Terral? ¿Dónde estará mejor que en Onda Terral? ¿Dónde? Pues aquí, nada más que aquí, escúchenlo.

wanna know is why he do me like that. Pues será otro temazo guapo de La Chiesa Berry, Like This and Like That. Y como digo, estáis bailando, ¿no? Porque esto es un no parar. Y ahora viene una chavala que a mí personalmente me encanta. Hablo de Maya. Maya, recordaréis que junto con Lyle King, Christina Aguilera, hicieron una versión del Voulez vous coucher avec moi, sexual, de Lady Marmalade, ¿no? Bueno, pues esto es los comienzos de Maya. Aquí canta con Guns y colabora DJ Club. Y lo que vais a escuchar es Hurry Up, guapísimo. When we first met, I told myself you were the one to lay up next to me. Late at night, when work was done, you looked into my eyes. How could something so right be wrong? Gotta find a way to leave him for me. So I started fighting, getting mad at me. Then we'll be breaking up temporarily. Baby, I love the way you take it from me. When you see me down, I love it when you're telling me, hurry up and come quick. I'm here for you. Don't cry, baby, be anxious. I know what you're going through. Hurry up and come quick. I've been waiting for you. I gotta find a way to get him for you. In the clutch, you shake when you see me, shiver when you feel my touch. We both know it's real love, but we indulging in lust. But for you, I hurry on up and run them 8 miles and lose myself. Without you, wouldn't know what I would do with myself. When you with me, you comfortable. We can start a family like the Huxtables. For that love from you, I would switch like Jekyll and Hyde. Just give me the word and my hips gonna ride. And I know you're not feeling that he's dealing with me. Girl, start another fight. over my house. I'm here for you, girl. I don't wanna see you cry. But Japan ain't shit, he ain't shit. So just tell him goodbye. Viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. Pues teníamos a Maya con su Harry Hub, colaborando DigiClue y Gun, guapísimo. Y no os vayáis después de acabar el programa. Como había escuchado, una sesioncita a cargo de MDJ con música techno, música house, house progressive, media horita más o menos para seguir la fiesta este viernes. Y ahora con más cositas, vamos con Mary J. Blige. Esto es un temazo, Family Fair, que se encuentra en el disco No More Drama. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral. Mary J. Blige. Esto sí que es un temazo. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance.